pateo la calle. Pateo la calle y siento voces. Voces que salen de las bocas. Bocas que cuentan historias. Historias y relatos que a veces escuché en el patio. El patio, la esquina. La esquina del barrio. El barrio y la ciudad. Los barrios ciudad, la ciudad barrio. El barrio las veredas y la peatonal. Ah, aromas de la peatonal. Aromas y lágrimas. Lágrimas y llanto. Llantos y sueños. Sueños que vibran. Vibran los parches, cuerdas, vibran las risas, los bailes y los bailantes que saltan. Vibra cultura. Vibra cultura. Cultura es, y se hace. Y se hace. Muy buen mediodía a todas y todos. Esto es Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria, en este viernes cabalístico, este viernes 11 del 11 del 2011, que aparte es un viernes de festejo porque son los 10 programas de Vibra Cultura, así que estamos sonrientes acá en el estudio de Radio Heterogenia, www.heterogenia.com.ar. Saludo a mi compañera Romina Berro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Y sí, nos reíamos antes de empezar por esto de tanta numerología que está atravesando el programa de hoy. Creo que si algunos de nuestros oyentes es de esos que pasan, se hacen una pasadita diaria por la quiniela, ¿saben qué? La cantidad de excusas que le estamos dando para que puedan ir hoy a jugarse a algo parecido al 11, pero también al número 10 y a otro número redondo y otro festejo que va a aparecer en el programa de hoy, que es el número 5. Ya en un rato les vamos a contar de qué es. Les decimos que vibracultura@gmail.com y derechoalacultura@ceu.unc.edu.ar son los lugares a donde se pueden poner en contacto con nosotras y nosotros. Y nos pueden encontrar en Facebook también. Nos pueden encontrar en Facebook buscándonos como Vibra Cultura. Ahí se hacen amigos, nos sugieren temas musicales, nos sugieren temas para también tratar y charlar. Y también nos pueden encontrar en un blogspot que es vibracultura.blogspot.com, donde están los programas grabados y se amplía un poco más la información con audios de las coberturas que hacemos semana tras semana. Como cada viernes, Mercedes Ferreira, nuestra productora aquí presente, Cecilia Moltoni en la operación y, como siempre, Álvaro Cañete en la musicalización. Muy buen mediodía. Muy buen mediodía. Hoy medio chamullada la musicalización. Llegó corriendo el musicalizador. O sea, hoy como que tuve más que ayuda, lo hizo otra gente y yo estoy acá como un comodín que vale la pena que siempre esté diciendo lo de la música, pero bueno, la música la hicieron la productora y la compañera locutora encargada de la conducción, ¿no? No vamos a decir porque digamos que fue una preproducción como armada, en el sentido que tuvimos el camino muy allanado. Ya lo que vamos a estar compartiendo hoy es un disco muy interesante que tiene un laburo de muchos artistas cordobeses homenajeando a un gran artista cordobés, y ese trabajo previo creo que ya fue demasiado y es muy lindo para compartirlo y nos allanó bastante el camino. Exactamente, digamos. Y sí, y me parece que también va a ser un poco de honores a los invitados que tenemos hoy. Sí, esperemos que nos largue alguna sonrisita con alguno de los temas. Sí, en algún momento, estoy medio con cara de dormir. Pero larguen algo, porque son todas promesas. Bueno, mira, por lo menos yo digo lo de la música, aunque sea, no sé. Bueno, lo de la música, ¿alguna vez escuchaste el Mono Tributo? No. Bueno, fui a la presentación del Mono Tributo y al final no sé si se había tocado antes. creemos, ahí el cabildo. Sí, creemos, porque se acuerdan que el viernes pasado sí. les dijimos, este viernes a la tarde, lo que va a pasar va a ser que va a haber una actividad con muchos artistas de Córdoba. Claro. Y yo dije, primer leída, monotributo, parecía que decía. Y después no fue monotributo. No, por eso yo quería decir que el monotributo, por eso preguntaba si conocía el monotributo. Ah, sí, sí. Lo conoce. De hecho, es la forma de contrato que tengo en mi trabajo. Bien. El monotributo. El monotributo. Bueno, el monotributo es una cuestión muy nacional, ¿no? Como que homogeneiza a la gente en una forma de prácticas laborales. Bueno, acá nosotros tenemos la monotributo, que es mucho más regional, mucho más particular, y que recibió uno, que es un homenaje a Charlie Jiménez. A Carlito Jiménez, a la Mona. Así podemos estar un rato largo diciendo como así, ¿no? Bueno, Mona Tributo es un disco homenaje a Carlos Mona Jiménez. Y vamos a escuchar el tema La Novia Blanca, interpretado por Siderama. Siderama es un grupo musical que cordobés, que comienza el año en los años 2006, y está integrado por Gaby Banner, Malena Triguero, después Rodrigo Caballero, y el último sumado al éxito fue Annie Rewer, guitarrista de la banda. Vamos a escuchar La Novia Blanca, interpretado por Siderama. ¿Cuántos años tenés? ¿Tenés novia? qué, quién, cuándo, dónde, cómo, hoy, acá. Escucha, Gaby. Escucha cómo canta en la novia blanca. Muy bien, la chica de Siderama. Che. Y sube el volumen al taco y sigue escuchando. No la había escuchado, pero está bueno. Dijo Lomona Jiménez sobre el tema que escuchamos recién. Mirá vos. Sí. Interesante. Interesante también el intercambio de géneros musicales que se da acá con los músicos independientes de Córdoba, ¿no? Porque, digo, muchas veces existen esas marcadas diferencias, que para mí están de más, entre, o disputas entre géneros. Este género es una mierda, este género no, este ajá, género, ¿no? Bien, sí, sí. Y decíamos que el número 5 era otro de los números que iba a estar atravesando este programa. El número 5, porque este año, en noviembre, falta muy poquito, se cumple, vamos a tener la quinta marcha de la gorra. A quienes nos vienen escuchando en distintos programas, hace unos 3 o 4 programas atrás, si mal no recuerdo, no pueden ser muchos más porque este es nuestro programa número 10, estuvo Vichy Luque, que es integrante del colectivo de jóvenes. En realidad lo invitamos aquella vez para que nos contara sobre la última función, por lo menos del año 2011, de la obra de teatro Jovencilla, y quedó la promesa de que tenía que volver llegando la fecha de la marcha de la gorra. Como lo prometido es deuda, como quien dice, aquí está Vichy Luque otra vez con nosotros, integrante del colectivo de jóvenes por nuestros derechos. Hola, Vichy, ¿qué tal? Hola, bueno, buenos días. Para nosotros es un placer estar acá. Bueno, Vichy, ¿cómo va a ser la organización para la próxima marcha que se viene este 18? Que de la que se la conoce como Nos detienen por la cultura, ¿no? Digo, el lema de esta próxima marcha del 18 es Nos detienen por la cultura. Exactamente, esa es la consigna que hemos consensuado con todos los compañeros. Y la verdad que se viene desde hace ya por lo menos un mes pensando las actividades previas a la marcha, que son el miércoles 16 y el jueves 17, que son dos encuentros de jóvenes, en donde la consigna y la idea es que se vea nuestra cultura, que sea muy visible nuestras actividades culturales dentro de nuestras organizaciones, esta vez dentro de nuestras organizaciones para la sociedad, para afuera. Y concluimos las actividades el viernes 18 en Colón y Cañada a las 6 de la tarde con la gran marcha de la olla. La verdad que estamos siendo acompañados por muchas organizaciones. Sacamos cuenta anoche con las compañeras y los compañeros del colectivo que alrededor de 50 organizaciones están acompañando la organización de la marcha. Y la verdad que estamos inflados. Digamos que estamos inflados. Están anchos. Sí, estamos anchos. Sí, sí. Lo que sí, sí, nos la creemos. Sí, sí. Y Álvaro Cañete también habla en primera persona porque es integrante del colectivo de jóvenes. Así que vamos a aprovechar también su experiencia y por ahí compartan o cuéntenos, porque lo que tiene distintivo este año es que se hace la muestra, ¿no? Una muestra previa con esto de, como decía Vichy, cerrar el 18 con la marcha, pero hay actividades anteriormente. ¿De qué se trata? ¿A dónde van a ser? Bueno, se miran cuento, ahora y sí, no saben quién va a contestar. Las jornadas son miércoles 16 y jueves 17, Alto Embrollo, jornadas de expresiones culturales juveniles, 2 días de actividades en donde, como decía recién el Vichy, la idea es poner el acento en lo que se hace. El día viernes centramos nuestra mirada en la denuncia, en denunciar el abuso de autoridad y en denunciar al código de faltas como la ley que permite que la policía tenga este abuso de autoridad y las detenciones arbitrarias. Y el día miércoles y jueves poniendo el acento en poder visibilizar, si se quiere. En realidad, como que también ha sido toda una discusión si son invisibilizadas, si no se ven estas culturas. Nosotros creemos que sí se está haciendo cosas en los barrios, que sí se están haciendo cosas en un montón de lugares, pero que hay como por hay instituciones y hay medios de comunicación que no nos están queriendo ver. Entonces la idea es, bueno, hagamos más ruido, ya que nos fue también con la marcha de la gorra haciendo ruido, hagamos ruido, pero en sentido también para adelante, propositivo, así que de demostrar que se hacen un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué habría que derogar o modificar el código de faltas? Son por lo menos tres puntos en los que coincidimos con la demás organización y con los técnicos que hablan del código de faltas. La primera, el 90% de sus artículos son ambiguos, no definen la acción que yo no debo hacer. En segundo lugar, digamos que es totalmente anticonstitucional, es decir, se contradice con las constituciones tanto provincial como nacional, como por ejemplo el derecho a libre circulación, como por ejemplo el principio de legalidad, que es yo soy inocente hasta que se compruebe lo contrario. Y por tercer punto, esto es más una mirada colectiva, va en contra de una cultura. Aísla una cultura, a un tipo de persona, a una clase social. Y coincidimos con los demás compañeros de que eso es uno de los puntos más discutibles del código de falta, porque no es que, digamos, está nutriendo nuestra seguridad social, sino que todo lo contrario, está generando y fomentando la violencia entre nosotros mismos. Hay bastante más para charlar, vamos a seguir hablando, sobre todo porque hay una iniciativa nuevita que tiene que ver con esto de derogar el artículo de merodeo, particularmente, pero con una lucha que vienen teniendo distintas organizaciones respecto a la inconstitucionalidad del código de faltas. Seguimos escuchando un tema también del disco de Mona Tributo. Sí, y yo en esta esquizofrenia que me va a habitar durante los próximos 10-15 minutos, voy a... Encima, ¿Vas a presentar? Sí, triesquizofrenia, porque ahora voy a hablar como la Mona. Porque dijo la Mona Jiménez respecto... No como la Mona mal. No. No, voy a tomar la palabra de la Mona. Y la Mona Jiménez dijo respecto a este tema: onda boliche, Dios quiere que lo pasen en la zona del Chato o en Nueva Córdoba. Ustedes se lo tienen que llevar, está muy lindo este che. ¿Quién es? El Gabriel, y le dice Gabriel Baraceras, hizo en 1990 el Mona Tecno, con temas míos, pero con arreglos modernos. Va, modernos para esa época. Vamos a escuchar Agujita de Oro por Batrasonic. El tunga, tunga, tunga nunca, nunca morirá. Al ritmo del cuarteto no lo van a sepultar. Con una agujita de oro. El tunga, tunga, tunga nunca, nunca morirá. Con una agujita de oro te descorazonaré. Te llevaré y prendida de mi pecho como una rosa te llevaré. We'll be right back. ¿Qué andas haciendo, negro? Pregunta el policía. Ando comprando ropa, responde el joven. ¿De qué trabajas o de dónde sacaste la plata? Dándole a entender que presume que es robada. ¿Tenés documento? Prosigue el policía. Trabajo en un colegio y sí tengo documento, el chico responde. Bueno, voy a averiguar tus antecedentes, pero te voy a llevar de una por merodeo, termina diciendo el oficial. Dicen las notas, dicen las estadísticas y cuentan también ustedes, la gente del colectivo de jóvenes y otros jóvenes, que esto puede pasar hasta 2 o 3 veces por semana. ¿No, Vichy? A la misma persona. Totalmente. Es lo que más nos impulsa, digamos, a generar actividades como las que estamos promoviendo. Y es la que nos enfurece. A tal medida en la que muchas veces nos encontramos en discusiones muy tensas con mismos compañeros de toda la vida y en donde buscamos la vuelta y le buscamos la solución desde un lugar humilde como el de las organizaciones sociales. Esta situación, digamos, se repite una y otra vez y los datos oficiales hablan de 64.000 detenidos y nosotros, a través de las denuncias que recibimos, a través de lo que escuchamos y de lo que queremos ver en la calle, pensamos en un poco más. Y nos asusta. Creemos que si esto no se discute profundamente y se le busca una solución, en pocos años vamos a estar con ciudades cercadas, con barrios perimetrados por la policía, con jóvenes aislados y con una violencia interna muy aguda, muy profunda. Ayer charlaba con vos, Álvaro, y hablábamos de que el laburo de estos 5 años de las marchas de la gorra observamos que había sido un logro el hecho de que tal vez en esta 5ª organización de la marcha de la gorra se haya impuesto como tema mediático, seguramente también acompañado de el proyecto de Birri de derogar el código, el artículo de merodeo, pero nos parecía que años atrás la marcha de la gorra quedaba para el sector de las organizaciones sociales, los sectores movilizados. Y a nivel mediático masivo, no pasaba nada, no existía nada. Sí. En eso estuvimos hablando nosotros el viernes pasado como colectivo y estuvimos pensando mucho en primero, celebrar que se haya instalado mediáticamente. Segundo, celebrar que se hayan manifestado muchos periodistas y la gente, digo, y cuando digo la gente, digo, aquellos como que entrevistados que parecían de la misma, de la calle, digo, que estaban ahí, digo, que se hayan manifestado tan claramente los posicionamientos. Quedó a la clara quiénes están a favor, quiénes están en contra, y en ese quedar a la clara también hubo algunos personajes como Mario Pereira, que salió a defender no el código de falta, sino a defender la posición de el que es detenido por el merodeo, lo cual también nos hizo preguntarnos un montón de cosas. Entonces, ¿Cómo fue eso? Mario Pereira dijo el primer día que Birri presenta el proyecto de ley para anular el artículo 98. Mario Pereira dice que él cree que eso no puede seguir existiendo, que también, digo, en la misma línea, que es anticonstitucional, que no, una persona no puede ser detenida si es inocente, digo, o si no es culpable, digamos, en todo caso. Y lo dijo eso, lo dijo en su primer programa, lo dijo al otro día nuevamente. Está colgada una nota en la página de Cadena 3. Digo, también nos hace preguntarnos quiénes están hoy en día tomando esto en cuenta. Uh-huh. Y ahí también nosotros algo que decimos y que venimos discutiendo es, hoy es el código de falta, mañana no sabemos. Sabemos que hay una necesidad de control social que existe, pero hoy es el código de falta. Bueno, probablemente hay otra cosa por detrás después. No obstante, nosotros creemos que el primer paso a dar es modificar o derogar el código de faltas como una conquista, como organización, como lucha. Y esto, en lo mediático lo celebramos, nos ponemos muy contentos que el debate se haya abierto tanto, ¿no? Que, digo, bueno, vuelve a resignificar el poder que tienen los medios, esto. Nosotros el año pasado ya tuvimos, hace 2 años tenemos grandes marchas, acompañados por muchas organizaciones, y nos sentimos súper acompañados y acompañadas, pero bueno, en lo mediático nunca había sido como este año. Totalmente, hay una cosa, digamos, que es que el crecimiento y el nivel de proceso que tenemos nosotros como organizaciones. años atrás, por ejemplo, 2 años atrás, la Marcha de la Goya habremos sido 3.000 personas y éramos custodiados por los organismos de derechos humanos. Hoy, en la actualidad, seguimos igual, seguimos custodiados por ellos en cuanto a que no se nos generen conflictos con las demás organizaciones que tienen otro nivel de discusión y que encaran la situación desde otro lugar. Hoy en el presente nosotros como colectivo sentimos que los organismos de derechos humanos son una pata y que la otra somos nosotros, y que sin nuestra efusiva actividad en esta situación no habría Marcha a la Goya. Y también, digamos, hay que hacerse cargo y hay que recoger el fruto que uno siembra cuando empieza con estas cosas. Y es muy bonito escuchar muchas veces en la tele o en la radio que se hable del tema y que se nombre el posicionamiento del colectivo de jóvenes por nuestros derechos, que es, vendría a ser como la conquista, vendría a ser el fruto este que digo yo, y también vendría a ser, digamos, el reconocimiento político de una organización. Uh-huh. Nosotros creemos que si nosotros hacemos eso internamente primero, las marchas que se realicen y las actividades que se realicen para discutir el código de falta van a ser muy profundas y van a ser realistas, no van a ser una carátula y nada más. Me parece que eso también tiene que ver con algunas cuestiones que comentábamos, sobre todo en la anterior entrevista, que se relaciona a las actividades que vienen desarrollando como colectivos, digamos. Puede ser la cara visible o la más visible, la organización de la Marcha de la Gorra, pero ustedes están durante todo el año trabajando con jóvenes. Esto de haber elegido la obra de teatro como una manera de expresión y de difusión de esto que sucede o puede suceder en una o muchas o miles esquinas de los barrios de la ciudad de Córdoba y que le puede pasar a cualquier amigo o amiga que sale a la calle y con cierta tez, con test, digo, de piel, con cierta pinta, cierta ropa, la gorra, el aro, el peinado, el clarito, digamos, algo que ustedes han desarrollado a lo largo del tiempo y que se va multiplicando también, que eso me parece que es lo que está haciendo crecer también a la marcha, no solo mediáticamente, sino en número. Uh-huh. La Marcha de la Gorra, yo lo venía pensando, viene a ser como un espacio que de buenas y primeras, si se quiere, posibilita que quienes habitualmente son detenidos cuando llegan al centro pueden ir por lo menos un poco más relajados, ¿no? Pueden transitar libremente. Y orgullosos de ser quienes somos. Sin el temor o la vergüenza de decir vengo de Villa Boedo, o vengo de San Antonio, o de San Carlos, o de San Vicente. Digamos, sin el temor de nuestra identidad. Todo lo contrario, digamos, orgullosos de pertenecer a una cultura. Cultura que nosotros sentimos que como colectivo debemos reivindicar y debemos poner bien en alto, porque es la que nos permite a nosotros sobrevivir. Bueno, Michi y Luque, te agradecemos mucho por la visita. No sé si quieren agregar algo en relación a lo que van a ser los días previos también al 18. ¿Vos lo recordás bien, Michi? Yo ya acuerdo bien. ¿Vendrías? Yo te puedo ayudar. Bueno, dale, lo hagamos en conjunto. Dale. Miércoles 16, Ciudad Universitaria, inmediaciones de la Facultad de Psicología. Entre Psicología y Casa Verde. Entre Psicología y Casa Verde. Bien. Encuentro de murgas, pintada de un mural, pintada de banderas para la marcha, comida, agüita para el calor, y sellamos la jornada con Shima de Calle. Unos compañeros ya viejos, no por su edad, sino por el tiempo que estamos juntos, de hip hop. Cantando. ¿A qué hora eso? ¿El a miércoles? 6 de la tarde. Desde las 18 horas. Desde las 18 horas. Jueves 17, Archivo Provincial de la Memoria, Pasaje Santa Catalina y Plaza del Fundador. Muestra de fotos de las organizaciones que hemos conocido en este año y que acompañan al colectivo. Muestra de dibujos del compañero Seque Braco, que viene exclusivamente desde La Plata. Está llegando el domingo para acompañarnos con sus dibujos. ¿Se copó un día con el colectivo de jóvenes? Empezó a dibujar y ahora viene. Aprovecha para verlo, dibujar ahí y algunos dibujos que traerá seguramente. Lo que generamos muchas veces, ¿no? en el archivo provincial de la memoria va a haber Radio Negra, que es una intervención auditiva. Vamos. Se siente a través de los sonidos, no se ve nada, todo en oscuro. Muestra de audiovisuales de los compañeros que han producido en este año, de las demás organizaciones y de las del colectivo. Y en el Plaza del Fundador, una radio abierta en la que vamos a entrevistar a personajes y compañeros, en donde nos vamos a divertir. Acompañados por, perdón, Radio Rimbombante. Total. Y algunas intervenciones del colectivo de jóvenes en la radio. Sorpresas. También desde las 18 horas. También desde las 18 horas. Dos días cargado de actividades desde las 18 horas hasta las 22 horas, los dos días. ¿Y el 18 cómo es la convocatoria? Y el 18, se me pone la piel de gallina. Exacto. Se me puso la piel de gallina. El 18 a las 6 de la tarde, Colón y Cañada, Marcha de la Goya, marchamos hasta la Plaza San Martín, en donde nos espera un gran escenario brindado por las madres de Plaza de Mayo y por el Congreso Nacional de Derechos Humanos y Salud Mental. Ahí va a haber bandas, va a haber un festival de música, lectura del documento, palabras alusivas del compañero Toto López. Y a festejar la noche y el encuentro y a pensar en el año que viene, en las cosas que faltan, en lo que hay que cumplir. Pero primero festejar, esa es la consigna. Yo puedo, dejen el pensar. Puedo arriesgar. Así rápido de memoria, alguna de las bandas que nos va a estar acompañando en el cierre de la marcha de gorra. Dale. Rima de calle, que habíamos dicho. Rima de calle. Los Anónimos. J.K. Todo hip hop y rap. Averno. Heavy metal. Grandes compañeros de Junquillo. Averno. Totalmente. Va a estar. Al toque. Está bola. Muy bola. ¿Y algo más? Y. Bueno, no sé, creo que va a estar Manuchado dando vueltas por Córdoba. ¿Quién te dice que no pasa vuelta? También. Pasa ahí un toque, un que ratito. No pasa también. Y nos vamos a seguir escuchando, y lo invitamos a Vichy que se quede, a seguir escuchando lo que es el Mon Atributo. Sí, Mon Atributo. Vichy, ¿lo conoces a Marcos Luke? Sí. ¿Lo conoces a la Mona Jiménez? Obvio. Bueno, Marcos Luke hizo un tema dedicado a la Mona Jiménez, o sea, recordó, le hizo un tributo al tema No te preocupes de la Mona Jiménez. Vamos a escuchar a Marcos Luke. No te preocupes por este clavel del aire. No te preocupes por mí, hey. No te preocupes si por momento parece que perdí la señal. Yo sigo estando alerta aunque mi vista se pierda y mi subconsciente se ponga a rimar. No te preocupes si no miro la calle al cruzar. Un ángel me vigila y me protege en esta ciudad. Soy en parte un poeta y aparte un pensador. Soy prisionero de mi entorno por querer ganar todo con sudor. Por querer trascender sin tener que decir gracias ni pedir perdón. No te preocupes si no saludo cuando me voy. Sigo estando cerca de los que quiero cuando más lejos estoy. No soy de hacer gauchadas ni de pedirlas, porque no hay peor momento en la vida que cuando se echan en cara las cosas que ya se olvidan. Habré de volver, nos volveremos a ver. El día que muera mi universo absoluto volverá a nacer. Seré la unión de los polos opuestos. Seré rebelión y me llamarán cuarteto, por supuesto. No importa dónde esté, este negro cuartetero será siempre lo que fue. A fuerza de voluntad, a fuerza de güey. Yo solo digo y actúo sin meditar, antes contando hasta seis. Por eso digo, ey. No te preocupes si afuera llueve, salgo sin paraguas. Será para disimular las lágrimas o amortiguar el primer impacto que causa la imagen de mi cara. No te preocupes por mí, porque no pasa nada. No pasa nada, absolutamente nada. No es más que mi hediondo idioma está balada. No voy a usar para ti nada, ni la palabra. Por eso es que me ves partir, me ves la espalda. No te preocupes que voy a volver. Nos vamos a ver y la rivalidad el día de mañana será como el día de ayer. Vos y yo, los polos opuestos. Una lluvia de pétalos acariciando los cuernos. y nos vamos a preguntar qué es todo esto. Y yo voy a pensar en decirte, esta es la realidad de mi universo incierto. Yo soy y seré para vos ese negro de mierda que cantaba cuarteto. Pero nunca, nunca, nunca te canté a vos. Yo siempre le canté a ellos, a los que amé y me amaron, a los que quise y me quisieron. Por eso siempre seré cuarteto y vos solamente un puto suceso. Como un café expreso, como un sordo rezo. Por eso sí me modificó tu acción. Y la reacción no es ira. No es ira. Yo no odio la basura, lo que no se usa no se tira. No te preocupes. Y el día que nos volvamos a ver, volveré a crecer, volveré a nacer y volveré a cantar cuarteto de nuevo. Lo que amé, amo y amaré. Y tendré fuerzas desde adentro de mi alma para decirte que no te preocupes, no te preocupes por mí. Soy como un clavel del aire. Si supieras cuánto es, más de 40 y pico de años arriba de las tablas, cantando con alegría más allá de las tristezas y el sufrimiento de más. Y vos siempre criticándome, acordándote de mí mal, de este negro de mierda que solamente quiso cantarle a la gente que más lo necesitaba. Por eso no te clavaré la espalda. Preocupate por vos, no te preocupes por mí. Así quise cantar y crecer y olvidarte, porque soy voluntad, soy pasión y soy cuarteto. Soy lo que quiero y estoy donde yo quiero estar, con ellos. Por eso quiero decirles a todos que los quiero, que no dejen nunca de bailar cuarteto, por favor, porque les sale el alma, el espíritu y el corazón. Mona Jiménez, Mona Jiménez, Mona Jiménez, Mona Jiménez, Mona Jiménez, Mona Jiménez, Mona Jiménez, Mona Jiménez, Mona Jiménez, Mona Jiménez, Mona Jiménez. Soy un muchacho del barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Que no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948, pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. ¿Qué es cultura? Cultura. ¿Qué es cultura? ¿Cultura? ¿Cultu qué? ¿Cultu qué? ¿Cultu qué? Yo me llamo Gabriel Pedernera, soy de Eruca Sativa y para mí la cultura es todo, absolutamente todo lo que nos rodea y que está un poco más allá de la ropa que llevamos puesta. Sí, para mí el ritmo y la vida. La cultura es el ritmo y la vida. No, no hay otra cosa. Si ustedes quieren, en otro momento conversamos largo y tendido, pero yo soy de una villa peruana que se llama Comas, que azotada por la guerra igual. Nosotros empezamos el año 2002 a organizar el primer encuentro internacional de arte callejero. Hoy es el encuentro que lleva 200.000 espectadores. Va en su décima edición. Y fue la cultura que sacó del miedo, el temor y la inmovilidad a mi barrio. Lo que no pudo hacer nada fue el arte, ¿sí? Pero miles y miles. Entonces, creo que la cultura es la vida. O sea, si no hay cultura, se muere uno, ¿no? No existe la posibilidad siquiera. bueno, estando acá en el hospital, me parece que la cultura es algo que está en permanente construcción y que y esto que vamos construyendo con los chicos es una forma de ser, de estar y de transitar este camino. Me parece que eso puede llegar a ser cultura para mí. La forma de ir construyendo relaciones y viendo de qué manera vamos transitándolo de la mejor manera y eso, haciendo valer nuestros derechos, ¿no? Grandes, chicos, lo que sea. Marcos Luc integró a fines de los 90 la escena cordobesa, formó parte de agrupaciones de renombradas. Mapperqué, Laberinto Espiral, La Gran 7, entre otras. Bueno, estuvimos escuchando a Marcos Luc recién interpretando el tema No te preocupes, de, seguimos repasando, el Monatributo. El Monatributo. Sí. El disco, el Bicho nos decía que el disco ese de La Mona, donde sale el tema que interpreta Marcos Luc, es post salida de Terapia Intensiva de La Mona Jiménez. Bichi Luque, un gran biografista de la vida de Mona Jiménez. Biografista casi que acompañándolo ahí a la par. Sabe más que la Mona de su vida. Sí, así que vino Bichi Luque, integrante del colectivo de jóvenes, y Bichi Luque, biografista profesional de Charlie La Mona Jiménez. Saludamos, estamos en comunicación con Eliana López, directora de Inclusión Social de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Te saludamos, Eliana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien. Estamos en comunicación con Eliana para preguntarle sobre esta normativa que se aprobó días atrás en la Universidad Nacional, que contempla el reconocimiento de la identidad de género adoptada y autopercibida. Te queríamos preguntar por esta normativa, que nos cuentes cómo fue ese gran logro. Y ese gran logro fue parte de un proceso de trabajo con los estudiantes de la universidad que presentaron la propuesta, con docentes que trabajan en el tema de la universidad, con las organizaciones sociales que vienen trabajando la búsqueda de los reconocimientos de identidad y de la cuestión de la antidiscriminación, y con los mismos estudiantes trans que la universidad tiene. No trabajamos con todos porque no los conocemos todavía, pero con algunos trabajamos sobre sus situaciones, las situaciones que atraviesan en el cotidiano de nuestra universidad. Así que esa ordenanza, que es la ordenanza 911, se aprobó hace unas semanas en nuestra universidad y contemplaba diferentes puntos que tienen que ver con lo académico, con lo de salud, y inicialmente con que la universidad sea una institución que no discrimine, ¿no? Que sea inclusiva, que respete las normativas nacionales e internacionales que tienen que ver con los derechos de las personas. Es la... Hola, Eliana. Sí, ¿qué tal? Romina te saluda. Hola, Romina, ¿qué tal? Es la primera casa de estudios, ¿no?, a nivel nacional que contempla esta posibilidad, que respeta la identidad elegida por las personas sin necesidad de que tengan la modificación realizada en su documento, sino solamente con una declaración jurada, ¿verdad? Exactamente, sí. Las otras universidades del país solo han avanzado en declaraciones de apoyo al tratamiento de la ley, o en determinadas facultades, por ejemplo en la Universidad de Periodismo de La Plata, en Lenguas en la UBA, pero con cuestiones institucionales muy, digamos, muy voluntarias, ¿no? Con esa normativa en la universidad también instrumenta los mecanismos para los sistemas informativos que tiene la universidad, por ejemplo, para los estudiantes, que es el sistema guaraní, ¿no?, de registro académico. Así que en ese sentido ha tenido un fuerte impacto esta ordenanza por avanzar en esas cuestiones, ¿no? Una decisión institucional integral, digamos. Sí, y en relación a eso lo que veíamos también, como vos decías, que contempla no solamente cuestiones académicas, sino también de salud, porque no tiene que ver con esto, con las inscripciones a los exámenes, sino también con la atención que se tiene que dar en los hospitales y escuelas, con la posibilidad de hacer denuncias en la Defensoría de la Comunidad Universitaria. Son distintas patas las que integran esta normativa, ¿no? Sí, porque hacer el reconocimiento de la identidad de género también hace reconocer que las personas trans tienen los mismos derechos que todos los otros miembros de la universidad, de acceder a los sistemas de salud que hoy la universidad tiene, ¿no? En ese sentido se está trabajando ya, estamos avanzando con la Dirección de Salud de la Secretaría de Estudiantiles, que tiene atención de especialidades médicas, de programas, con los hospitales y escuelas que dependen de la Facultad de Medicina, ya hemos tenido reuniones con directores de los hospitales, y estamos avanzando en construcción de protocolos que los queremos hacer con la gente que trabaja en esos lugares, digamos. La idea nuestra fue trabajarlo con las mismas personas que van a llevar adelante la atención. Y con la DASPU, si bien no tiene un consejo propio, una autonomía propia, también hemos tenido reuniones con las autoridades para empezar a trabajar el tema. Eliana, por ahí, por último, consultarte, alguna persona que quiera hacer el trámite para este reconocimiento, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Está en la página de la universidad, unc.edu.ar, en la parte ya de la solapa de vida estudiantil, pueden encontrar que hay un link que es identidad de género y salen cómo se está implementando, digamos, la ordenanza. Y está la nota modelo en términos de declaración jurada que tienen que presentar las personas en las unidades académicas para que inicie el trámite, y ahí las autoridades de las unidades académicas, como decanos, decanas, directivos, les hacen una resolución de reconocimiento del nombre elegido, y con eso ya empiezan el trámite de la tarjeta universitaria, la tarjeta de deporte. Lo académico, a partir de la reinscripción de febrero, ya va a estar todo resuelto en el guaraní, pero ya se inicia el trámite desde ahora. Muy bien, Eliana López, te agradecemos mucho por esta comunicación. Bueno, nos despedimos, no sé si nos seguís escuchando. Ah, perfecto. Bueno, te decíamos que te agradecemos mucho por la comunicación. Seguramente si siguen habiendo este tipo de logros, vamos a seguir comunicándonos desde Vibra Cultura. Esperamos que así sea. Bueno, muchas gracias. Recién hablábamos con Eliana López. Sí, hablábamos con Eliana López, directora de Inclusión Social de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, contándonos un poco de esta normativa de identidad que permite la identidad, el reconocimiento de la identidad de género dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, primera universidad del país que tiene esta ordenanza. La ordenanza es la 911, se aprobó el 18 de octubre pasado, o sea, hace poquito, y fue, si bien ella contaba, una iniciativa coordinada con diferentes personas y organizaciones, fue desarrollada, llevada a cabo y llevada al Consejo Superior para ser aprobada de la mano de Inclusión Social, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y del Programa de Género de la Secretaría de Extensión Universitaria. Bueno, seguimos con la presentación de la música. Dale, pero vamos a presentar música del día, le metemos ahí ritmo. Bueno, yo con el bicho me voy a tener que ir caminando por la calle, me di cuenta de que había algo redondo y blanco en el cielo. Y el bicho siempre me enseñó a mirarla un poco más. Me dijo, la luna te habla, te dice cosas, Bueno, la Mona Jiménez le hizo un tema a la luna, que se llama La Luna. Bueno, vamos a escuchar el tema La Luna, de Carlos La Mona Jiménez, interpretado por Cuatro al Hilo.

que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen nombre, sino que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja. Sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Estamos llegando al final de Vibra Cultura, pasaditos de tiempo porque empezamos el programa con unos minutos de retraso, así que nos estamos tomando la libertad de avanzar sobre las 2 de la tarde hacia las 2 y 10. Avanzar sobre el programa Nosotras en el Mundo, que es el programa que siempre le sigue a Vibra Cultura. Les vamos a compartir algunas de las actividades que pueden realizar en esta semana, lo que queda esta semana y la próxima semana. El día de hoy, viernes, se realiza la primera muestra de cortos de cine y comunicación en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba desde las 17 horas y también esta noche desde las 22:30 se realiza el Festival Latitudes en el comedor universitario donde van a estar Arbolito, La Cartelera Ska, Nafami, Malinke, Alamkuru. Las anticipadas se pueden sacar en Disquerías Edén a 15 pesos. El día sábado a las 21 horas en el Salón de Actos va a estar Gerardo Pablo, que es un músico de México, y como invitado va a estar Marcos Luque, de quien repasábamos un tema del tributo, del Mona tributo. Marcos Luque, músico de acá de Córdoba conocido. También mañana a las 16 horas van a pasar por Canal 10 el documental Un Día Todos los Días, que estuvimos entrevistando a Spolansky y Pablo, si mal no recuerdo el nombre, que fue el productor, y estuvimos en la presentación que se realizó en la Isla de los Patos de Barrio Valverde con la comunidad peruana. Bueno, ese documental, si no tuvieron oportunidad de verlo, mañana a las 16 horas por Canal 10 lo van a poder ver. Recomendable, la verdad que es muy lindo, tiene una producción cinematográfica admirable. Va a haber una bicicleteada el día domingo, como siempre repasamos las actividades propuestas por el grupo de bici urbanos de Córdoba. En este caso, bicicleteada a las 17 horas el día domingo con la consigna Un Globo, Un Deseo de Primavera. En el lugar de partida va a ser Fructuoso, Rivera y Belgrano, eso es Barrio Güemes, a la vuelta del Paseo de las Artes. Los bici urbanos que después se van a encontrar con el Reciclate Fest, donde va a ser en Barrio General Paz. Eso es Oncativo y Esquiú Oncativo, ahí en la plaza de Barrio General Paz. Va a haber música en vivo, discusión ambiental y entre otras bandas va a estar el Club de los Principiantes, Negro Cheto, La Cosecha, Los Quemantes del Amor, La Madre del Borrego y algunas más. Para la próxima semana, como les comentábamos más temprano, el miércoles 16 y el jueves 17 se van a desarrollar las actividades en el marco de las actividades que organiza el colectivo de jóvenes. Alto Embrollo se llama la muestra cultural, Jornada de Expresiones Culturales Juveniles. Quienes están colaborando también en la organización son el Programa de Derecho a la Cultura, el Archivo Provincial de la Memoria, el Proyecto Culturas Itinerantes, el Proyecto Enredarte, entre otras. El miércoles la cita es a las 18 horas en las inmediaciones de la Facultad de Psicología, específicamente entre Psicología y Casa Verde, desde las 18 horas. Va a haber música, va a estar tocando Ritmo de Calle, va a haber murales, así que se pueden acercar. Si no pueden o si quieren extra, el jueves 17 desde las 18 horas en el Archivo Provincial de la Memoria, a media cuadra de Plaza San Martín en el pasaje Santa Catalina, va a haber muestra de fotos y dibujos. Y si quieren una tercera vuelta, el 18 a las 18 horas, la Marcha de la Gorra. Muy bien. Muy bien, esto ha llegado a su fin, ¿no? Lamentablemente ha llegado a su fin, es una hora y es corta, muchas veces nos queda corta. Nos vamos a despedir hasta el viernes que viene. Le agradecemos a Cecilia Moltón y a Guillermo Guerra, que estuvieron ayudándonos en la operación, a Mercedes Ferreira, que es la productora, a Vichy Luque, nuestro invitado de lujo por segunda vez, Álvaro Cañete estuvo en el área musical, Diego Ruiz en la locución. Y Romina Berrua también. Nos despedimos, esto ha sido Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura, sin antes dejarles el último tema de música presentado por el amigo Álvaro Cañete. Presentado por mí y capricho por mí, lo cambié del último. Había otro tema. Pero como fue el primer cuarteto que aprendí a tocar en la guitarra, vamos a escuchar. Y además, la banda le integra un amigo con el cual jugué mucho tiempo el fútbol, alto personaje cordobés. Y por lo tanto, como buen cordobés, merece que pongamos un tema de La Gangosa. Vamos a escuchar La Gangosa interpretando Mari, la del burdel. Ah, bueno. Ahí sale Mari, como todas las mañanas del burdel, y tambalea por el alcohol que se ha bebido porque su hijo está muriendo en el penal y los clientes no la quieren ya mirar. Ya no la invitan, no cabe más porque su cuerpo ya no tiene sus 20 años. Porque se ve de tantas noches de alcohol y amor comprado hicieron mal y las mocosas se le ríen sin piedad. Ahí sale Mari, solo 3 pesos en su bolso hay un papel, es lo que lleva. Bajo el farol espera que él venga a buscarla, siente miedo, esta vez será fatal. Si no hay dinero, como un loco se pondrá y sube un auto muy temblorosa. Luego un disparo se logra escuchar, se abre la puerta y ella cae. Ya no hay más vida, la herida es mortal. Mare, solo la llora su hijo en el penal. Quienes no saben nada dirán, quien mal anda mal acaba. En el parte policial y el autor prófugo está. Ahí sale Mari, como todas las mañanas del burdel, y tambalea por el alcohol que se ha bebido porque su hijo está muriendo en el penal y los clientes no la quieren ya mirar. Ahí sale Mari, solo 3 pesos en su bolso hay un papel, es lo que lleva. Bajo el farol espera que él venga a buscarla.